Cooperativa de Fotógrafos. Y este video lo ha realizado a pedido por una curadora que los invitó a participar de una bienal, la Bienal de Cuenca. Bienal que han ganado estos fotógrafos y estamos en comunicación con la coordinadora general de la Cooperativa Sub de Fotógrafos, Gabriela Mitidieri. Gabriela, ¿qué tal? Leonel, hola, te saluda. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Bueno, han ganado un premio en la Bienal de Cuenca, un trabajo que tiene una relevancia social importante y fotógrafos que no son cualquier fotógrafo, fotógrafos que van en busca de una realidad y una realidad que a través de una foto quiere plantear una historia. ¿Qué se siente que le llegue un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen? Mira, la verdad, súper contentos estamos. Al principio no lo podíamos creer, porque realmente es un ámbito que por ahí nos era un poco ajeno, ¿no? Las bienales de arte tienen así una dinámica particular que por ahí hacen que el fotoperiodismo a veces no enganche del todo ahí. Pero la verdad es que nos sumamos a esta propuesta de Victoria Berlichak el año pasado. Empezamos a elaborar un tema que desde muchos aspectos nos era cercano, nos era importante, intentando ver desde qué lugar, con qué tratamiento se encaraba el tema, pero desde luego vamos pensando que la temática el ámbito en el que participamos, el nombre de la temática era la memoria, entonces un poco intentando ver de qué manera las personas que, habiendo conocido a Darío, habiendo compartido una historia de militancia con él, hoy por hoy seguían llevando adelante las mismas banderas y algunas otras también. Entonces, nos contactamos con muchas personas que ya conocíamos por haber compartido espacios de militancia, y se prepararon con este proyecto de retratarlos, ¿no? De retratarlos de la manera en que cada uno recordaba a Darío, en los lugares en donde cada uno lo recordaba, ¿no? Y bueno, la mayor parte del laburo se encaró, digamos, las fotografías se realizaron el último 26, ¿no? El aniversario de la muerte de Darío y Maxi, en la vigilia y en la marcha al puente que se hace, bueno, todos los meses, pero que en el aniversario puntual de la muerte es más convocante, ¿no? Y eso, fueron para allá Gisela Volá y Sebastián Acher a la muestra a representarnos, expusieron en un lugar súper lindo de Cuenca, digamos, en el espacio que se había asignado para las exposiciones que compartían esta temática. Y bueno, la verdad que no andábamos con mucho dinero como para quedarnos hasta el final. Pensábamos ya que con estar participando y colgando era todo un honor estar mostrando esto que para nosotros era tan importante en un espacio como ese, en un lugar en el que por ahí no estaban tan empapados como estamos acá en Argentina nosotros con el tema de movimientos sociales y de movimiento piquetero. Entonces fue todo una aventura, ¿no? Porque era no solo intentar transmitir desde las fotos, sino además intentar transmitir a un público que por ahí desconocía ciertos códigos, ¿no? Pero bueno, evidentemente se trascendieron algunas barreras culturales y se consiguió, ¿no? Se consiguió expresar con el proyecto un poco de lo que va la muestra, que es la memoria viva. Estamos hablando de la muestra San Darío del Andén, que incluye un video también y una serie de fotografías, que fue premiado en la Bienal de Cuenca en Ecuador, y estamos en diálogo con Gabriela Mitidieri de la Cooperativa Sub de Fotógrafos. La calle es su lugar de trabajo. ¿Por qué eligen la calle y por qué eligieron el fotoperiodismo ustedes como grupo? Y no, qué sé yo, hacer fotos, si bien más comerciales, o fotos que van más a las banalidades. ¿Por qué? Mira, yo creo que somos un grupo que desde distintos lugares, ¿no?, confluyó a partir del 2001, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotros nos conocemos desde entonces y creo que la excusa es siempre contar una historia, uh-huh. contar una historia desde un lugar distinto, contar una historia que por ahí, no sé, los medios masivos la cuentan de otra manera. Nosotros, no sé, se nos dio muy natural esto de laburar reflejando el activismo y la militancia, digamos, porque venimos de ahí. De todas maneras, la verdad es que el emprendimiento de cooperativa creció mucho en este último tiempo. Nosotros, por suerte, logramos estar viviendo de esto, ¿no? A través de la elaboración de reportajes, a través de algunas coberturas que hacemos, laburando con algunos medios de acá y de afuera, logramos mes a mes generar un salario digno para 5 personas, ¿no? Entonces, digamos, la excusa sigue siendo contar historias. Uh-huh. Y a través de eso es que nos articulamos y encaramos nuevos proyectos. Uh-huh. Pero bueno, tampoco le tenemos miedo a un tratamiento o a determinadas herramientas que por ahí están a veces asociadas a otro tipo de fotografía, ¿no? O sea, la idea es que uno pueda valerse de todas las herramientas que hoy por ahí la fotografía te permite utilizar para contar una historia, ¿no? No cerrarse a una determinada manera de contar. Uh-huh. Exacto, bueno, y sus fotografías tienen, digamos, un impacto bastante particular. Si ustedes, quienes están escuchando, ponen en este mismo momento www.sub.coop, se van a encontrar con imágenes impactantes desde el primer momento en que se abre la página, y es inevitable casi ir punteando cada link para poder ver más fotografías. Y estabas hablando, digamos, de mostrar aquello que los medios no muestran, o por ahí también podríamos decir que los medios en muchos casos muestran, y más hablando de este caso, del caso de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, en donde una fotografía mostró y fue la fotografía quien nos dijo una verdad, a pesar de que el título del diario nos dijera otra cosa. Estamos hablando de la fotografía de Pepe Mateos de Diario Clarín, que nos mostró, digamos, quién era el responsable de las muertes de estas personas. Sí, sí, sí, la verdad es que el caso particular de la muerte de Darío y Maxi terminó, digamos, la fotografía terminó teniendo un papel uh-huh. súper relevante, ¿no? Uh-huh. Para ver lo que había pasado. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, te cuento así uno de los últimos reportajes que encaramos colectivamente, que es el caso de un reportaje que se hizo en Villa 21. Veníamos así viendo en medios de comunicación, distintos medios de comunicación, cómo se le daba un tratamiento por demás sensacionalista, así bastante amarillista, con mucho golpe bajo, y dijimos, bueno, vamos a ver de qué va todo esto, vamos a ver si, bueno, evidentemente hay una realidad muy compleja, hay un montón de gente que por culpa del Paco la está pasando mal, hay un montón de gente que se está beneficiando de esta situación, pero también hay, como en todas partes, historias de gente que quiere salir adelante, hay personas que se juntan para intentar remediar la situación de un montón de gente que la está pasando mal, hay comedores populares, hay grupos de teatro, hay grupos de circo social. Entonces, uh-huh. bueno, fuimos a buscar un poco eso también. Digamos, no hay una sola manera de contar una historia. Es verdad que tampoco es que la foto pretende ser siempre, ¿cómo decirlo?, 100% sincera, ¿no? Y, uh-huh. uno puede encontrar la forma en que cada fotógrafo encara un tema, y el hecho mismo de qué tema encarar ya te habla de qué punto de vista se está teniendo. Pero de todas maneras, bueno, esta es como la mirada sub, ¿no? Los temas que encaramos intentamos hacerlo desde ese lugar. Uh-huh. Y decías la mirada sub, ¿y por qué sub? ¿Por qué sub? Ya no sabemos bien. No, es porque, bueno, sub es un... Te habla de lo que va por debajo, ¿no? Uh-huh. De esas segundas lecturas, de esas lecturas que por ahí no haces de movida, pero pero que están ahí, que están subyaciendo, ¿no? Un poco por ese lugar viene. Sí, también no hablar de una única verdad, sino de verdades, podríamos trabajar sobre ese... concepto. Bueno, la verdad los invito nuevamente a todos aquellos que estén del otro lado a pasar por www.sub.coop. Se van a encontrar con imágenes crudas, imágenes que uno no está acostumbrado a ver, imágenes de alto vuelo, podríamos llegar a decir. Y en particular, uno apenas abre la página se encuentra con trasplante, ¿no? Eso es lo último que está publicado. Contanos, háblanos un poquito de esa... Bueno, ese fue un laburo... bastante complejo encarar, era algo nuevo para nosotros. En principio la idea fue cubrir los momentos previos y posteriores a un trasplante de hígado de un niño. Entonces dos de nuestros fotógrafos estuvieron ahí cubriendo, como sabrán, son digamos, hay mucha gente que hace mucho que está en una lista de espera, entonces esos momentos en los que se define que va a haber un trasplante son de mucho vértigo y mucha adrenalina para todos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí en el hospital con la familia de este chico, siguiendo también la operación y después después, ¿no? Ya la recuperación del chiquito que fue trasplantado. Lo particular es que es un trabajo que por ahí no hubiéramos encarado si no hubiera sido porque fue un laburo que surgió a partir de un periodista amigo que labura en la revista Playboy. Así que bueno, nada, somos bastante heterodoxos a la hora también nos surgen las propuestas y vemos en qué medida van o no van con la línea que solemos laburar. Entonces este fue un caso atípico, pero que la verdad terminó siendo súper gratificante para todos. Bueno, desde ya la gente invitada a pasar por ahí, y bueno, que los proyectos sigan adelante y que sean muchos más, porque hay muchas cosas para contar y hay muchas maneras de contarlo. La fotografía es uno de esos caminos, y hablábamos con una representante que lo está haciendo muy bien, una representante que en este caso es la voz de varios más, del grupo de la cooperativa SUB. Con Gabriela Mitidieri estábamos hablando aquí en Diálogo en La Linterna Mágica. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, Leonel, muchas gracias. Yo también los invito el año que viene, en el mes de junio, si no me equivoco, va a estar la misma muestra que estuvo en Cuenca, en el Centro Cultural Recoleta. Y hoy por hoy estamos compartiendo con colegas y amigos una muestra en el Centro Cultural de España. La muestra se llama Reciprocidad. Y estamos ahí hasta enero, con entrada libre. En Florida 943, ahí van a poder ver también un trabajo muy muy lindo que hizo Gisela Olá, una de nuestras compañeras, una serie de retratos de mujeres latinoamericanas que se llama Deseos, la serie. Así que eso, muchas gracias por llamarnos. No, a ustedes por el trabajo que realizan, y bueno, estaremos pasando ahí por el Centro Cultural España para ver de qué se trata la muestra. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego, Gabriela. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chau. Gabriela Mitidieri, coordinadora general de la cooperativa SUB, y nosotros los dejamos con un texto, porque también la cooperativa realiza textos que, la verdad, no dejan de competirle a la fotografía, digamos, por la crudeza, por la manera en la que escriben. Y bueno, hemos preparado ahí un pequeño texto alusivo a eso, y muchos más pueden verlos en la página que ya estuvimos diciendo. Son dos niños que no se conocen y que nunca se van a ver. Uno muere. El otro espera a varios kilómetros de distancia y va a seguir viviendo gracias a esa muerte. Todo transcurre en 12 horas. Uno de ellos tiene 9 y hace varios meses que espera un hígado. El otro tenía 12 y su cuerpo todavía respira mientras regala sus partes más vitales. Un equipo de médicos espera que termine la toma de órganos y que el anestesista apague la máquina que lo mantenía latiendo. De ese hospital en el conurbano bonaerense parte la ambulancia con el hígado. En Buenos Aires esperan el resto del equipo de 13 médicos para el segundo paso de una operación que va a durar toda la noche. Es una intervención delicada que puede sufrir complicaciones. Son momentos donde se mezclan la ciencia y la magia, donde transcurren al mismo tiempo destellos de poesía absoluta y frialdad profesional. Los médicos parecen abstraerse hasta del tiempo y se los ve como héroes en esta historia donde todos se comportan como tales. Por momentos, en esta sala de operaciones con la música sonando en un iPod, parecen mecánicos arreglando un motor. Para los familiares, ver regresar la camilla con alivio. En el rostro de doctores y enfermeras, tras los rastros de agotamiento y cansancio, se puede leer la satisfacción por haber logrado hacer vida con la muerte. Ni bien terminan ellos, se van con otros pacientes y nosotros con otras fotos. Luciano queda al cuidado de su familia, mientras en el cementerio despiden a Tomás. Cooperativa Sub. Trasplante. La linterna mágica. Un huracán de múltiples colores. Ustedes saben que todo el material de este programa lo encuentran en unos días. No les prometemos que sea instantáneo. La verdad es esta. En unos días, en un sitio web. Ese sitio web es el siguiente. www.lalintarmagica.blogspot.com. Y si quieren chatear con Jonathan, o como dice él, hablar por computadora con él, pueden contactarse a su mail personal, johnnycaña@... Adivinen, .com. Adivinen, si no, pueden mandarle un mail al mail del programa. lalintermagica@gmail.com. El día que Jonathan Caña aprenda que es la linter hacia arriba. No, pero lo dije bien. La linter, dice. Dije la linter. Lo que pasa es que Gonzalito, no sé. La grabación en este mismo instante. La linter. Ah, dijo la linter, tiene razón. Muy bien, bueno, entonces no le discutimos nada. Usted ya sabe a qué medios comunicarse con nosotros, claro está. Es la linter, con sí. Tilde en la E, lintermagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintermagica.blogspot.com.